Tengo ahora una nota muy especial, porque usted sabe que hay otro mundo, el tema de las redes sociales, internet, Facebook, todo eso, es una revolución. Yo a veces la planteé como, en el fondo, la revolución de los receptores, porque hasta este momento, hasta el Facebook y el Twitter y todas estas cosas, había libertad de prensa, pero de los emisores. Por ejemplo, usted podía elegir el diario que iba a leer, podía escuchar el canal que quería, pero siempre el emisor, y la libertad consistía en que no hubiera un solo emisor, que eso es totalitarismo, sino muchos emisores que compitieran, y usted elegía el canal, el diario, pero siempre el receptor estaba del otro lado de la ecuación. Uno recibía como receptor, y lo más que podía aspirar es que hubiera varios emisores para poder elegir entre ellos. Pero ahora estamos ante una situación con esto de internet, de Facebook, etcétera, de las redes sociales, en que el receptor sale a la palestra. Entonces usted, por ejemplo, creo que Facebook tiene 500 millones de personas en el mundo, no todos, pero algunos de los cuales se animan a convertirse ellos mismos en emisores. Quiere decir, de alguna manera, que los periodistas hemos perdido el monopolio, ¿no? Y entonces aparece gente, los blogs, gente que se lanza al ruedo y bueno, y va aportando lo suyo. Entonces la conexión entre diferentes personas, hasta entre diferentes países, se multiplica al infinito, ¿no? Bueno, Ernesto Van Peborg es el fundador de uno de los sitios estos, se llama El Viaje de Odiseo, ¿no? Y que ha hecho muchos ensayos y ha escrito libros sobre el impacto de la web. Ahora le dicen web 2.0, no sé por qué, pero es la web 2.0, es la internet, y de qué manera está cambiando nuestras vidas, ¿no? Así que vamos a que nos ilustre un poco sobre el tema. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Mariano? Bueno, contame esto. ¿Te parece bien esta idea de la revolución del receptor o no? Sí, yo creo que hay un cambio radical en los medios en sí. Hace 5 años pasamos de un sistema que era mediocéntrico. O sea, empresas de medios mandaban mensajes masivos a una audiencia que era completamente pasiva y no se comunicaba entre ellos. A partir de la aparición de las redes sociales, hay una interconexión casi absoluta entre esos receptores que descubren que pueden ser emisores. Hoy quizás es tanto más importante un bloguero que está en Libia que el representante de la CNN. ¿Sí? O del Washington Post. Entonces se crea como un nuevo ecosistema de medios, donde las noticias pueden venir desde cualquier lugar. Empiezan a generar una información de una perspectiva diferente. Fíjate que hoy en YouTube se ven 2.000 millones de videos por día. ¿Cómo 2.000 millones? ¿2.000 millones? Hay 1.000 millones de usuarios de YouTube y por día se ven 2.000 millones de videos, que son básicamente videos subidos por, la mayoría subidos por personas. Ahora, es tremendo. La sensación que me dice a mí, yo soy una especie de clásico que vengo de otra época, ¿no? Por un lado te parece maravilloso porque es más democracia, más libertad, más innovación, más creatividad. Por otro lado te da una sensación anárquica, ¿no? Decir, bueno, esto es un despelote. Es un despelote. Lo que permite la web 2.0 es ordenar esa información. Es que el caos esté descontrolado, pero ordenado. Entonces nosotros, y eso ayuda los buscadores y los agregadores. Si vos buscas en Google, es muy fácil encontrar información que es relevante, porque el algoritmo de Google juega con los links, los posts, y los comentarios de las personas que son más relevantes. Es decir, alguien tiene que organizar esa masa inmensa de información. Exactamente, y los algoritmos lo hacen. Entonces cuando vos haces una búsqueda en Google, generalmente encontrás lo que es lo más relevante. ¿Por qué? Porque esa fórmula busca los lugares que fueron más votados y más linkeados por las personas. Hay como una inteligencia colectiva que surge y se ordena. Ahora, ¿eso es casi automático? Eso es. Sí, es parte del éxito que tuvo Google en organizar el algoritmo de esa manera. Te brinda la información que es más relevante. Y la web lo que permite es, a través de la votación, los comentarios, la nueva web se llama 2.0 porque es pura participación. La 1.0, cuando aparece Internet, los medios pensaron que el computador de una persona era un nuevo acceso con los contenidos tradicionales. Pero se rebautiza 2.0 porque se descubre que la información la estaban subiendo las personas. No era un medio para llegar a las personas, sino que las personas habían tomado el medio como propio. Es por la participación que ellos empezaron a utilizar de la web. Por eso viste que se habla mucho, porque en inglés la palabra es peer, ¿no? El par, son todos pares ahora. Exactamente. Y hay una conexión tremenda entre esos pares. Vos diste la cifra de 500 millones de usuarios de Facebook. Facebook ahora tiene 630 millones de usuarios. Bueno, me pasa que es de 48 horas vieja mi información. Está creciendo a 4.5 personas por segundo, con lo cual cada cifra que nosotros vemos queda desactualizada en el acto. Ahora, Ernesto, para hacer una objeción clásica a esto, en verdad, lo que puede pasar es con Facebook y todos estos métodos, es que los que están en la red se enteran de ciertas cosas, pero no de otras. Por ejemplo, por ahí no les interesa noticias importantes en el mundo que da el periodismo y ellos no incorporan en su red. Seguramente, porque la gente va buscando la información y suscribiéndose a la información que es más relevante. Se enteran por dos caminos, digamos, por esa suscripción, y se van convirtiendo en especialistas en esa información, pero además se enteran por sus pares. El promedio de amigos en Facebook es de 130 a nivel mundial, ¿no? Es decir, que cada red tiene un promedio de 130 miembros, digamos. Exactamente. Cada persona tiene un promedio de 130 amigos, pero se entera de la información que comparten esos amigos. Con lo cual, finalmente, te vas enterando de todo de otra manera, ¿sí? No te enterás a partir de un solo foco, que era la manera tradicional, sino te vas enterando de las cosas que te interesan, pero además de las cosas que le interesan a tu red. Claro, es como una pequeña comunidad, en el fondo. Exactamente. Ahora, decime, Ernesto, pequeñas comunidades, sí. ¿Sí? Uh-huh. Que se van armando nodos de pequeñas redes. Ahora, Ernesto, la pregunta final sería esta. Esto ha cambiado prácticamente en 10 años. ¿A dónde va a terminar? Por ejemplo, ¿dónde vamos a estar de aquí a 10 años en esta materia? Es muy difícil decir. Si yo hace 5 años te decía que 1 millón de personas que no se conocen se iban a juntar para crear un conocimiento colectivo y común, y iban a escribir 17 millones de artículos en 250 idiomas, hace 2000 días yo te decía esto, vos me decís, estás completamente loco. Eso es Wikipedia. Si yo en ese periodo, digamos, pues estamos hablando del inicio a partir del 2005, yo te decía que 1000 millones de personas iban a suscribir a un canal de video y iban a ver 2000 millones de videos por día, también me decías, no, es imposible. Con lo cual, pronosticar de acá lo que va a pasar los próximos 5 años es muy difícil. Yo creo que a nivel de web 2.0 va a quedar muy parecido, ¿sí? Se van a inventar algunas herramientas nuevas, va a aparecer una especie de nuevo Facebook, como así apareció Twitter, etcétera. Lo que yo creo es que en los próximos 10 años se va a trasladar al mundo real la innovación que ocurrió en este mundo virtual. Ahora, ¿cómo sería ese traslado, digamos? Te doy un ejemplo. Hay una empresa que se llama Groupon, que es de compras colectivas, que hace 2 años no tenía un modelo de negocios. Eran unos jóvenes que querían hacer un proyecto, no tenían modelo de negocios. Esa empresa que junta personas para comprar un producto, o sea, vos tenés que juntar 10.000 personas para comprar un lavarropas a mitad de precio. En enero de este año Google le hizo una oferta por 6.000 millones de dólares, que Groupon rechazó, y ahora está analizando una oferta pública de acciones en Estados Unidos por 25.000 millones de dólares. Esa empresa creó 1.000 millones de dólares de valor por cada mes de operación que tuvo, y está por cumplir 2 años. Eso es un modelo nuevo, digamos, que encontraron la oportunidad de generar un modelo de negocios real a partir de las redes. Ernesto, ahora la última de las últimas, ¿no? Esto que estamos viviendo, que es alucinante, ¿es una moda, es una burbuja o llegó para quedarse? A mí me parece que es un salto en la humanidad, en la manera de conectarnos, así como apareció, digamos, el lenguaje en su momento, la escritura en su momento, y a partir de la imprenta un enorme salto de innovación. Estamos viviendo eso. Yo creo que quedó completamente para quedarse. Estamos inventando modelos nuevos de medios. El camino es, digamos, lo que asusta es la aceleración. Fíjate que todo lo que estamos hablando hace 5 años estaba empezando a aparecer. Lo que tomó a la imprenta instalarse, digamos, en Europa en su momento fueron, no sé, 50 años. Acá estamos hablando de 5 años. Entonces, lo exponencial de esto es lo difícil de comprender y aceptar, ¿no? Bueno, la última de las últimas. En el caso tuyo, por ejemplo, Ernesto Van Pevor, de alguna manera, para vos y muchas personas que están haciendo el mismo trabajo que vos, es como una apuesta. Ustedes están apostando a este nuevo desarrollo y se han comprometido a trabajar dentro de él. La gran apuesta acá y la oportunidad es que por primera vez en la historia podemos acceder al conocimiento de miles de millones de personas. Antes uno enviaba un mensaje y no recibía nada. Ahora el flujo es al revés. Wikipedia es un ejemplo muy primario de esto. Entonces existe la posibilidad de gerenciar ese conocimiento, utilizarlo y devolverlo a la comunidad. Y esa es la gran apuesta. ¿Cómo centralizamos, gestionamos el conocimiento y la inteligencia colectiva de miles de personas? Bueno, al lado de eso, hay una cosa también que yo noto en las redes, en tu caso particular, una gran preocupación por la sustentabilidad. Es decir, al mismo tiempo están muy preocupados por el medio ambiente y por un mundo que arriesga agotarse por el exceso o excesivo uso de sus recursos, ¿no? Sí. Pero el mundo necesita un cambio de pensamiento, digamos, porque si nosotros seguimos produciendo y consumiendo la manera que lo hacemos, digamos, estamos limitando los recursos naturales. El desarrollo sustentable hoy me parece que no tiene ni las herramientas intelectuales ni la conciencia para pegar ese salto. Y lo que las redes sociales proveen, o la conexión de miles de personas, que hoy hay 2.000 millones de personas conectadas a través de Internet y 1.000 millones de personas conectadas a través de redes sociales. Eso lo que puede traer es un salto de conciencia, y las herramientas están apareciendo. Wikipedia, el ejemplo que di recién, es uno de ellos. Es una herramienta, digamos, que permite concentrar el conocimiento colectivo de millones de personas. Y eso es quizás lo que nos permite a nosotros innovar de una manera completamente diferente. Ernesto Van Pevor, muchas gracias por esta conversación. No, muchísimas gracias a usted.